El mate está frío, ya, esperando acá la posibilidad de una conversación que no va a poder ser esta vez y va a ser en otro momento, Maru. Diego, mira todo lo que tenía anotado. ¿Qué pasó, Alfredo Grande? ¿Por qué no estamos pudiendo grabar la entrevista como estaba pactada en el día de la fecha? Bueno, podría dar una explicación defensiva y otra verdadera. Voy a usar primero la defensiva. Me perdí, me pasé, no hay lugar para estacionar. Terminé, no sé, en Corrientes y Canin y no sé dónde. Bueno, un desastre. Y lo otro es que realmente a veces la profesión tiene ciertas regulaciones de horario. Yo vengo de lo que yo digo altos de Constitución y un día de mucho tránsito y evidentemente no pude llegar en los tiempos que deseaba. Realmente tenía ganas de charlar con ustedes, tengo ganas de charlar con ustedes, así que espero que podamos recalcular. Aclaro que no uso el Google Maps, ni el Waze, ni nada de eso. ¿Sí? No, está claro que más si agarrás Canning es que doblaste 20 años antes. En realidad llegaste muy temprano por esa calle. Alfredo Grande es médico psiquiatra, psicoanalista, cooperativista y escritor. Te doy 15 días para pensar. Ha sido diagnosticado de padecer fenómenos de múltiple personalidad, lo que le permitió descubrir que toda personalidad es una multiplicidad y que el teatro es la continuación de la terapia por otros medios. Su actividad como docente universitario duró 38 años sin interrupción, hasta que la Universidad Nacional de Buenos Aires resolvió que con 65 años ya no servía para nada y lo jubiló. En 1986 fundó Ático, la cooperativa de trabajo en salud mental. Escribe en la Agencia Nacional Pelota de Trapo, publicó 8 libros, sus últimos títulos son La cultura represora y la revolución y Dramaturgia implicada, la continuación de la terapia por otros medios. Conduce el programa radial Sueños Posibles, que se emite por La Retaguardia. Alfredo Grande no piensa que otro mundo es posible, sino que otro mundo es necesario. Me causó gracia, hoy hablaba con un amigo y una amiga por WhatsApp, ¿no? Y los dos me dijeron, tranquilo, ¿eh? Bueno, chao, quédate tranquilo. Yo digo, ¿pero por qué todo el mundo me dice que me quede tranquilo? Parezco nervioso. Bueno, mira, en un congreso en Perú me tocó coordinar una mesa y había un neurocientista cerebral, había un psicoanalista. Y yo, bueno, a ver, al final, a ver, Grande, diga su conclusión de esta mesa. Yo dije, mira, me tengo que ir. Bueno, pero dije lo siguiente. Bueno, de todo lo escuchado, he llegado a la conclusión de que, a menos que alguien piense que el sujeto es un cerebro, entonces no hay oposición entre neurociencia y psicoanálisis. El problema es que si alguien cree que el sujeto es un cerebro, entonces ahí hay complicaciones. Meses después de decir eso, voy manejando, casi choco, y veo en un colectivo atrás, ¿no?, una publicidad de un libro de neurociencia, no me acuerdo el autor, si no lo diría, que decía, no sos vos, es tu cerebro. No sos vos, es tu cerebro. Es casi esquizofrénico eso. Es esquizofrénico. Es decir, es darle al cerebro la entidad de sujeto. Que te habita encima. Es claro, como un parásito. Entonces vos, bueno. Alien. Ahí sí, algo por el estilo. Entonces ahí se complica. Porque evidentemente la subjetividad, por supuesto, el cerebro, pero no solamente el cerebro. O sea, ¿qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con la matriz de producción? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la publicidad? Es decir, que vos la incorporás realmente como un mandato, como catequesis, digamos, ¿no? Y hay que refundar. Cada tanto hay que refundar. Si no pasa esto que vos decís. Porque lo insoportable avanza. Es segunda ley de la termodinámica. Nadie escapa a eso. Pero entonces tenés que refundar. Si no, te refundís. Y refundar es volver a lo fundante. Justamente para que lo convencional, lo represor, no ahogue lo fundante. Mirá, lo de yerba mala nunca muere. Bueno, está bien, nunca muere. Pero igual la tenés que matar cada vez que aparezca. No es yerba buena si no exterminás la yerba mala. En ese sentido, la libertad es un acto de pura negatividad. Si no negás la esclavitud, no enfrentás la libertad ni podés ser libre. Para ser libre tenés que combatir contra la esclavitud. Creo que Espartaco lo tenía clarísimo, ¿no? Nosotros no tanto, pero creo que en un proyecto que no es solamente grupal, es colectivo. Ya no es lo mismo que grupal. Colectivo es un grupo con una estrategia de poder y lo insoportable va a aparecer todo el tiempo. No es grave, el problema es cuando vos no haces nada con lo insoportable. Si cuando vos soportás lo insoportable, termina siendo todo insoportable. No se puede soportar lo insoportable, no se puede ser tolerante con el intolerante. Te podrán decir, y bueno, vos te comes a los caníbales. No, comerse a los caníbales es un acto de antropofagia defensiva, no es canibalismo. No es lo mismo la antropofagia que el canibalismo. Entonces, bueno, si vos te tenés que entregar a lo insoportable, que sería al que siempre te va a escupir el asado, como el viejo Vizcacha, bueno, entonces a vos te gusta comer asado escupido, a mí no. Si me escupen el asado, es la primera y última escupida. Después me quedo con el asado y al escupidor crónico lo rasgo. Que es un tema importante en los grupos y en los colectivos, diferenciar lo diferente de lo incompatible. Lo incompatible en algún momento aparece, hay que eliminarlo. Eso me lo enseñó claramente la sargento Ripley en Alien 1. Sibone Wenever. Alien es lo incompatible. O lo eliminás o sos boleta. Y ahí es. A mí me encanta la ciencia ficción, ¿no? Escribí un trabajo sobre Terminator en 1992, leído en el Congreso de Abuelos de Plaza de Mayo. Matar el futuro. Reflexiones sobre las máquinas de matar como organizadora de la institución del genocidio. Sí, todo eso. Porque Terminator es una clara metáfora del genocidio. Del genocidio perfecto, porque es matar a la madre para que no nazca el hijo. Es brutal esa película. Y las sagas no son malas, ¿eh? No son malas. Pero la primera es ideológicamente muy, muy clara. Bueno, es lo insoportable, lo incompatible, lo insoportable. Cuando una persona dice, pero esto no lo aguanto más, y lo sigue aguantando. Bueno, ahí quizás sea un mal de la época, ¿no? Aguantar lo inaguantable, por eso digo, maldita partidocracia que permite que Macri termine su mandato, ¿no? Porque para que Macri termine su mandato, que es un mandato exterminador, no cualquier mandato, la partidocracia, los empresarios, los sindicalistas, muchos fueron evidentemente cómplices necesarios. Copartícipes, te diría, más que cómplices. Si no, no hubiera tenido un mandato. Por mucho menos saltó de la Rúa. ¿Cómo no puede haber un saqueo? ¿Cómo no pueden haber linchado a la gente que va a cortar la luz? ¿Cómo no puede haber en un barrio 4 mastodontes que cuando vayan a cortar la luz van con una pinza a cortar la luz, no le meten la pinza? Por favor, eso es lo que se perdió de los 70, ¿eh? Esa era parálisis flácida. Me cortaron la luz. No. ¿Cómo dejaste que te la corte? Porque hay un acto físico, hay un momento en que un empleado, un obrero, un trabajador va y le corta la luz a una familia. Le han cortado la luz a chicos en respiradores artificiales, se han muerto. Edesur es una institución asesina. Mató chicos por cortar la luz, por falta de pago. Bueno, entonces, cuando vos soportás eso, bueno, llega el momento que te entregás, que sería la parálisis flácida, ¿no? Bueno, yo creo que no tengo un remedio, por supuesto, pero sea una vacuna. Y la vacuna es esa, refundar. Que no es empezar de nuevo, ¿no? Cuenta nueva sin borrón. Borrón y cuenta nueva es una estrategia de la cultura represora. Patologías de época. La parálisis agitada. Parecen como un poco patologías de época. Ese estar a full, no puedo más. Son de época, ¿no? No estoy muy convencido que sean patologías, ¿no? De hecho, cuando uno habla de patología de época, entra una cierta contradicción, ¿no? Porque la patología de alguna manera se recorta de la época, ¿no? Justamente la época sería lo normal y la patología sería lo que no entra en esa norma, ¿no? Pero lo estoy pensando ahora que me lo preguntás, ¿no? Es decir, en general es muy usado lo de patología de época, ¿no? Uno podría decir, bueno, cada época tiene la patología que se merece, ¿no? O la que más expresa sus contradicciones. Eso es posible. En esta, que es la parálisis agitada, ¿no? Si yo tuviera que definir qué es esta época, es esa. El 99% de la población, nosotros nos podemos excluir, sufre una parálisis agitada. Parálisis porque no van a ningún lado. Y agitada porque lo hacen con mucha rapidez, ¿no? Y si uno logra intervalos de tiempo suficientemente largos, se da cuenta que es algo de verdad ahí en esa definición. O sea, por un lado estamos muy agitados con el antimacrismo así cerril, ¿no? Casi visceral, ¿no? Haces una parábola de la época de Menem, era el antimenemismo visceral, ¿no? Es decir, todas las cosas que se dicen contra Macri se dijeron contra Menem. casi los mismos personajes. Por ejemplo, yo escribí un artículo cuando Menem fue reelecto, que se llama Yo tengo Menem, que en realidad la idea la tomé del final de 1984, ¿no? Cuando el Winston se da cuenta que ama al Gran Hermano, ¿no? Y este tema del amor por el represor es un temazo, ¿no? Tomado de distintos lugares, ¿no? Bueno, yo lo sinteticé en esa fórmula. Yo no puse yo amo a Menem, ¿no? Porque sería mucho. Pero hago como una historia de alguien que cuando gana Menem, sin haberlo votado, dice, bueno, voy a poder seguir pagando las cuotas. Entonces lloré, yo tengo Menem, ¿no? Y bueno, y es de alguna manera la diferencia es que Macri no te asegura pagar las cuotas, ¿no? Pero sí sirve de advertencia que ya, lo que decía la patología de la época es que si viene el represor que te asegura pagar las cuotas, vos lo votás. Le digo vos. Le digo, se vota. ¿Y cuál es la diferencia? Los derechos humanos, los derechos de la infancia, las minorías, la causa indigenista, el fracking. No. El poder paga las cuotas. De hecho, no es menor que un caballito de batalla, por no decir un burrito de la guerra, sea el ahorra 12, todo esa patología epocal, si vamos a la pregunta, del consumo. Cuando yo escucho reactivar el consumo, tiemblo, ¿no? Porque es justamente el punto de inconsistencia de la economía liberal, el hiperconsumo. Cada vez que se dice activar el consumo, en realidad lo que se está diciendo es tolere la capacidad de endeudarse. Con lo cual, es otra patología de época. El endeudamiento ya no de la Argentina ante organismos internacionales, financieros, sino el endeudamiento individual. Decís parálisis agitada y la sensación que me viene al cuerpo es casi ansiógena, como esta cosa de agitación sí. Interna, de no saber bien a dónde ir y terminar implosionando también. No saber a dónde ir, pero ir de todas maneras, por la duda la pegás, ¿no? Es decir, yo recibo, supongo que todos, propaganda de al mundo, el viaje, esto, Cancún, pasaje baratísimo, una locura de bueno, de los trolls, ¿no? Pero es eso, es moverse, aunque después vuelvas, bienvenido a la Argentina, después volvés, ¿no? Volvés, pero mientras tanto tenés que hacer algo, ¿no es cierto? Y parálisis tiene que ver justamente con un movimiento en falso, digamos, ¿no? Es decir, médicamente se describen las dos parálisis, la agitada y la flácida, digamos, ¿no? La flácida, bueno, qué sé yo, es una parálisis como cualquier otra, pero digamos sería una persona que esté con esto que vos decías, pero al revés, no tiene energía, está desenchufado. La parálisis agitada, estás enchufado, pero al Pepe, ¿viste? Autitos chocadores, no sé, para ustedes también es una antigüedad, ¿no? Eso, ¿no? Ahí vamos. Y tal Park tuvimos. Sí. ¿Tuvieron y tal Park? Sí, no, y no, tazas. Unos años antes de la tragedia, digamos. Claro. Pero bueno, el autito chocador es eso, ¿no? Mucha energía, pero no salís de ahí, ¿no? ¿Y la parálisis flácida es hoy una forma de rebelión, más allá de que padezca quien está en ese estado? Interesante pregunta. Si es rebelión, es una rebelión melancólica, ¿no? Es una rebelión destinada al fracaso. Fracaso es derrotarse a uno mismo, ¿no? Y si uno está flácido en todo sentido, inclusive sexual, y es un fracaso, ¿no? Yo creo que habría que salir tanto de la parálisis como de la agitación y la flacidez, ¿no? Digamos, yo tengo un aforismo, uno de los tantos, que dice descansar pero no en paz, ¿no? Porque la única paz que nos queda todavía reservada es la de los cementerios y bueno, no es la paz que uno desea por lo menos mientras está vivo. Yo creo que si la parálisis flácida fuera una rebelión, yo creo que sería una rebelión con una muerte anunciada, ¿no? El guerrero no se puede dar el lujo de estar flácido, pero tampoco de estar paralizado, porque sos boleta, digamos, sos cartera, como le decían al pobre cocodrilo. Creo que en ese sentido la cultura represora cumple bien su tarea, ¿no? O te paraliza, sea flácida o agitadamente, y entonces, bueno, no hay manera, no hay con qué darle, por así decirlo. Es más, lo enfrentamos con sus propias armas, digamos, ¿no? A través de esta trampa del hiperconsumo, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? Otra vez los guiños. Argentina Potencia, lo que instauró el peronismo de las Tiri, después del loperreguismo, Argentina Potencia, la pelota, bueno. O Colonia, ¿no? El viejo grito de guerra, patria sí, colonia no, es, bueno, quedó claro. Colonia sí, patria no, ¿no? Eso ya está demostrado. Ahora, dentro del coloniaje hay que ver qué lugar. Parece que ni siquiera el mejor, ¿no? Ya lo de Puerto Rico no es poca cosa. ¿Seremos un Estado asociado o no seremos? Porque además, Les Fernández y el resto que está ahí muy cerquita no va a garantizar el cambio fundante, digamos, ¿no? Esto no es porque no son revolucionarios, es porque son francamente reaccionarios, que es distinto. Ahora, ¿qué es el reaccionario hoy? Bueno, todo aquello que se opone a la rebelión no flácida. No sé si pegaría un cartel de esa manera, ¿no? Es una campaña convocante. Una campaña convocante. Por una rebelión no flácida, ¿no? Eso no lo veo. Mirá, cuando Cristina lo inventó Alberto Fernández, lo construyó nuevamente, él dice que está enamorada platónicamente de ella, lo cual es una peor flacidez que esa, no puedo creer. Bueno, realmente hubo un impacto en la militancia, ¿no? Por lo menos yo estoy en varios grupos con más o menos afinidad y fue un impacto, ¿no? Inclusive algunos, bueno, chao, me voy, al diablo. Bueno, y me acuerdo un WhatsApp que leí de una compañera que decía, bueno, hay que acatar. Esa palabra, digamos, atravesó mi espíritu, ¿no? Porque hay que aceptar, después de criticar, puede ser, podés conveniar, consensuar, te la podés morfar. Yo tengo un paciente kirchnerista que le descubrieron una gastritis y le dije, bueno, te tragaste tantos sapos que no, sí, tenés razón, bueno, por lo menos una gastritis. Acatar, ¿no? Acatar. Ahí tenés parálisis flácida, ¿no? El acatamiento, la orden. Bueno, eso siempre fue, ese tipo de cultura es lo que siempre me alejó del peronismo, ¿no? ¿Y cómo te defendes de cuando te dicen le estás haciendo el juego a la derecha, no es momento de plantear estas cosas? Los absolutos, ¿no? Que muchas veces se van planteando en renovación de ciclos. Sí. Bueno, y la pasas mal en general. La pasas mal, ¿no? Porque el peronismo es un movimiento tan consistente que toda crítica lo viven como reproche y entonces utilizan aquello que pregonan, que es la discriminación, ¿no? Sí. Gorila, ¿no? La palabra gorila en realidad fue inventada, ¿no? Por la famosa revista Dildocada. Y gorila se refería exclusivamente a la derecha aristocrática, digamos, ¿no? Casi, digamos, la oligarquía ganadera, ¿no? Los mismos del aluvión zoológico, ¿no? Sí, después se empezó a usar casi para cualquier crítica al peronismo. Zurdos, autonomistas, todos ligaron. Todos. Y nunca me olvidaré, porque cuando me dicen eso yo les contesto, bueno, entonces cuando la JP, la tendencia, cantaba ¿qué pasa, general?, que está lleno de gorilas el gobierno popular, y bueno, entonces ahí parece que el gorilaje terminó intoxicándolos, ¿no? Ciclos de masacres y treguas. La crueldad. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy con lo de las parábolas de tiempo, ¿no? Vas de Operación Masacre a la Masacre de Seis. Y si la historia argentina, supongo no solamente, pero se explica por ciclos de tregua y masacre. Si vos pones esas dos palabras, treguas y masacres, puedes poner columnas, tregua alfonsinista, tregua kirchnerista, incluso tregua macrista y masacres. Y lo que es también un rasgo epocal, ya que estamos en eso, es la simultaneidad de masacres con tregua. Eso sí es bastante nuevo, ¿no? O sea, puede haber tregua y al mismo tiempo haber masacre. Y eso quiere decir que hay también, como dice Rita Segato, pedagogía de la crueldad, digamos, que podemos tolerar una masacre en simultáneo a una vida que creemos en tregua. Sí, totalmente, totalmente. Yo he trabajado bastante el tema de la crueldad. Bueno, acá también lo trabajó mucho yo. Yo defino la crueldad como la planificación sistemática del sufrimiento. Y diferencio crueldad de violencia. Y muchas veces he planteado que, por ejemplo, la violencia de género está mal llamarla violencia. Habría que llamarla crueldad de género. ¿Por qué? Porque cuando vos te opones a la violencia de género, hay una trampa, a mi criterio, que es que también te opones a la violencia. Y curiosamente, para enfrentar la crueldad necesitas violencia. Entonces, dentro del marco de la cultura represora, la violencia es tabú. Bueno, pero ¿por qué es tabú? Es tabú para que la crueldad no tenga nada que se le oponga. Freud, en una de sus memorables frases, decía: cuando el Estado se opone a la violencia, no es para suprimirla, sino para monopolizarla. O sea, que en realidad todo este discurso antiviolencia es un discurso reaccionario. Lo que hay que sí enfrentar con violencia es la crueldad. Bueno, en general, la pauta oficial no va para ese lado. Apunta un pacifismo más o menos imbécil, ¿no? Más o menos flácido. Y cree que de alguna manera vos enfrentás al depredador juntando las manos y pidiéndole perdón, ¿no? Con el diálogo, ¿no? Y mientras tanto se va instalando un sentido, digamos, en un inconsciente acerca de la inseguridad y que lo importante es, de alguna manera, la sensación de inseguridad lúcida. Porque las cosas efectivamente se pueden constatar y suceden. Ahora bien, no es tampoco tan así porque no deja de ser una estrategia de poder. Sí, además porque una estrategia de la cultura represora es alterar el orden entre causa y efecto, ¿no? Es decir, de alguna manera la inseguridad es un efecto, no es una causa, ¿no? Porque hay inseguridad pasa esto, sino que justamente pasan estas cosas para crear el fetiche de la inseguridad. Porque ¿quién es el que te va a dar seguridad? La fuerza de seguridad. O sea, entras en una especie de ecuación cerrada en la cual, bueno, por ahí en algún momento dado la empiezas a querer a Bullrich. O ¿cómo se llamaba? A Bernie, ¿viste? Que una ministra diga sin sonrojarse que la gendarmería es más prestigiosa que la escuela pública, está hablando de casi una especie de orgullo fascista, ¿no? Pero a lo mejor uno podría pensar que hoy la educación es esa cuestión de la seguridad por la fuerza pública, ¿no? Pues fíjate que hay una figura que se está usando mucho ahora, resistencia a la autoridad, ¿no? Pero en realidad, de lo que no se habla es del abuso de autoridad, del abuso de posición dominante, que son todas tipificaciones también que están en el Código Penal. Entonces no se hace la diferencia si esa autoridad está abusando de la autoridad que tiene, sino que vos resistís a la autoridad y ya estás en un delito. Bueno, pero la sociedad argentina toleró sin sonrojarse casi 100 años de servicio militar obligatorio. Hasta que en el año 82, siendo presidente Viñone, Eduardo Pimentel se opuso a que su hijo Ignacio se presentara. Ella toleró lo que era un campo de exterminio del adolescente, pero legal, con una ley que presentó el coronel Capdevila en el Congreso Nacional, donde el servicio militar obligatorio nada tenía que ver con el ejército, era control social, con la defensa, digamos, no tenía que ver con eso, en el fundamento de la ley. Y parte de la izquierda decía que el servicio militar obligatorio era gran parte de la izquierda, era como el ejército en armas, la parte popular del ejército. Nada de eso, nada de... Lean la ley. La ley no decía eso. La coyuntura electoral, la democracia y el mal menor, el espíritu rebelde. Ahora, Alfredo, volviendo a la coyuntura electoral, si bien nos encontramos en el marco de una cultura represora, gane quien gane, y hay un gran éxito de eso, por supuesto, más allá de los resultados, ¿no es mejor elegir mejores sujeciones? Sería la pregunta. ¿Mejor para quién? Para las mayorías. Bueno, eso tiene que ver con el voto cuota, obviamente. Es decir, sí y no al mismo tiempo. Depende de tu plan de vida, digamos, ¿no? Es decir, depende, bueno, de tu implicación de clase, por ejemplo, ¿no? Porque lo que es bueno hoy, por ahí es pésimo mañana. Pero me refiero a que, desechada la idea de la revolución, por el momento... yo no hablo de revolución, hablo de rebelión. Bueno, rebeliones en el corto plazo, y teniendo estas fechas por delante, me pregunto si no amerita pensar quiénes habilitan discusiones más posibles para rebelión. Seguro, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hoy, sin necesidad de balotaje, es claro que hay que votar para mí, ¿no? A Alex Fernández, o sea, no, eso no tengo dudas. Si voy a votar, votaré a ellos, por lo menos para el presidente, ¿no? Si hay que votar otra cosa, para otros cargos es posible. Yo creo que estamos ante fascismo o no sé qué, pero el plan de Macri, no de Macri, Macri también es un efecto, no es una causa, ¿no? Pero es realmente exterminio, masacre, que ya se está verificando, ¿no es cierto? O sea, que si hay que elegir entre... Heidi, ¿cómo se llama? Vidal y Kicillof. Si yo fuera bonaerense, votaría Kicillof, digamos. Ahora, yo tengo 71 años y me puedo dar esos lujos, ¿no es cierto? No vivir en la provincia de Buenos Aires. No. Votar el mal menor. Yo creo que la amortiguación del espíritu rebelde es una hipoteca futuro, ¿no es cierto? Porque además, No hay que olvidar que Macri vino después de 12 años del mal menor. Y esto entonces transforma el mal menor en no tan menor. O sea, no es tan menor ese mal si propició, no se dio cuenta, lo agarraron distraído y llegó Macri. Eso, para entenderlo bien, hay que leer a Bertolt Brecht en su obra La resistible ascensión de Arturo Witt, donde explica claramente cómo, lo voy a decir con mis palabras, no la de Brecht, la parálisis flácida de la socialdemocracia, de los progresistas, incluso de los centristas y demás, no solamente que favorecen, garantizan la aparición del fascismo. Y eso, cuando hablo de rebelión, sigo pensando desde mis años en la Guerra Civil Española, ¿no? Si 40 años de franquismo fue a sangre y fuego, ¿no? Hubo que bombardear, masacrar, torturar, eliminar una república para poder instalar 40 años de franquismo, ¿no? Ahora, Alfredo, esta sensación de que la democracia no nos vuelve todo el tiempo a una idea del mal menor. Sí. ¿Nos encierra en ese juego? Sí, sí, sí, está para eso. El invento de la democracia está para eso, claramente. Y las democracias con Estado benefactor, clarísimamente. La seguridad social fue inventada después de la Comuna de París, como mal menor. Que te bombardeen o que te den el seguro social. Pues clarísimo, no, totalmente. Y además la democracia representativa, ¿no? Siempre vuelvo al preámbulo de la Constitución Nacional. Si la Constitución Nacional garantiza, es un preámbulo, la parálisis flácida. El pueblo no gobierna ni delibera. Pero nadie se detiene ahí. Para un segundito. ¿Cómo que no gobierna ni delibera? No. No gobierna ni delibera. Estabas. ¿Cómo sigue? Si no a través de su representante. Podría ser una forma un poquito de vaselina, ¿no? El pueblo gobierna y delibera a través de su. Bueno, esa. No, te lo dice claro. De entrada te dice. No gobierna ni delibera. No pinchás ni cortás. Sentate y mirá. Sentate y mirá, así tal cual. Se tenía por lo menos que era eso. Bueno. Entonces yo me acuerdo en un acto, no me acuerdo, en una carpa que había en Plaza Mayor, no me acuerdo de qué era la carpa, bueno, no importa. Dije que en realidad propongo una, que nunca se logró, no, ni se va a lograr, pero bueno, se la dejo a ustedes, enmendar eso ya, como acto de rebelión, ¿no? Un gran petitorio con millones de firmas, que al pueblo gobierna y delibera a pesar de su representante, ¿no es cierto? Y eso, con millones de firmas, por eso lo logramos. Es un acto de rebelión. Si no es un buen tuit. Es un buen tuit, como un tuit buenísimo, un tuitazo. Bueno, la militancia del tuit, ¿no? Ahí tenés otra forma de parálisis flácida, ¿no? ¿Sentiste en algún momento de tus 71 años esa latencia del estado de rebelión? Digamos, es decir, estoy participando de algo que realmente es un estado de rebelión masivo, donde están las posibilidades de cambiar las condiciones de existencia. Sí. Reconozco que pocas, ¿no? Bueno, el 2001, pero básicamente el cordobazo, ¿no? En realidad el longaneazo, ¿no? Yo era estudiante de medicina, empecé mi militancia en la universidad y todo lo que hacíamos contra longanía era inmensamente placentero y con una sensación de realmente estar convencidos de que se lo podía sacar, ¿no? Y llegó el cordobazo, ¿no? Y llegó en todos lados, porque hubo cordobazo, hubo rocazo, hubo rosariazos, hubo de todo, y ese fue un momento, bueno, donde la generación del 60, porque en realidad todo empieza con el 60, ¿no? Y después del 70, bueno, conmovieron el fundante de la cultura represora, ¿no? Después el 2001 fue una remake, mala, sí, una, qué sé yo, la Guerra de las Galaxias 14, una cosa así, ya no era lo mismo, pero fue lindo, ¿no? Mientras duró fue bueno. Era muy claro el tufo a Dualde que tenía todo, ¿no? Era demasiado evidente, ¿no? Después de la amenaza al Adolfo, ¿no? Se tuvo que ir a Chapalmalal a San Luis, que eso también fue un vodevil muy interesante, pero creo que fue casi la última vez. Después, bueno, con la movilización de las mujeres, ¿no? Todo el tema de la marea verde, eso, que ya empieza a ser instrumentada partidariamente, me da. Los partidos políticos son la tumba de la política, ¿no? Eso está, para mí es clarísimo, ¿no? Pero bueno, pero esa movilización fue fenomenal, ¿no? Fue fenomenal porque realmente conmover, para un varón de mi edad hablar de patriarcado es hablar de cosas realmente importantes, no es hablar de los varones, ¿no? El patriarcado es otra cosa, pero bueno, fue impactante, ¿no? Realmente impresionante, llegó en el mejor momento, porque también había un momento de parálisis flácida ahí, ¿no? Y toda esa movilización realmente impensada, y yo me sentía en parte ajeno y en parte propio, porque recordaba tantas cosas de la juventud que eran muy, muy emocionantes. También podemos incluirlo dentro de esta rebelión, ¿no? Psicoanálisis y teatro. Y en mi experiencia, justamente no es sustantivamente diferente lo que yo puedo plantear en un consultorio o en una obra de teatro, en un texto, cuando actúo. La terapia, como dice el subtítulo del libro, ¿no? La continuación de la terapia por otros medios. Ahora, ¿qué entiendo yo por terapia? Bueno, ahí está. Recuperar el fundante deseante del sujeto. Todo lo que hemos hablado son distintas formas de mandato. Entonces, la cultura represora básicamente es clonar el deseo en mandato y el placer en culpa. Simple, claro, punto. Las religiones lo han hecho bien durante siglos. Algunos partidos políticos también lo hacen. Tengo una pareja que el muchacho me decía que al padre, el divorcio del padre había sido tratado en una, como en una regional del Partido Comunista, no sé qué, un tema del partido, digamos, el divorcio. Bueno, actualmente hay cuestiones que se dirimen como a nivel de la agrupación, digamos, ¿no? Y hay que ver ese límite exacto donde se transforma también en un panóptico, ¿no? Por ejemplo, el aforismo o axioma de lo personal es político, es verdadero, pero hay que ver la diferencia entre lo personal y lo íntimo, ¿no? Es muy importante, porque si no, la derecha hace de lo íntimo algo político. Entonces es que te descubre, ¿viste? Te deschaba, ¿no? Eso ahora está un poco aminorado, pero ¿cuántas veces se hizo pelota a una figura importante diciendo es homosexual, ¿no? O que yo tiene un amante, ¿viste? O qué sé yo. Bueno, entonces yo creo que el teatro va a lo personal del sujeto, ¿no? Es decir, moviliza lo personal del sujeto. Y ahí lo transforma. El público es un sujeto político también. Los públicos, digamos, ¿no? El teatro abierto, por ejemplo, fue una rebelión de muchos dramaturgos en plena dictadura. Cuando se estrenó aquí Jesucristo Superstar, el Opus Dei quemó el teatro. Quemó el teatro, puso una bomba, quemó el teatro. Bueno, quiere decir que sí, bueno, obras prohibidas, autores prohibidos, a patadas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, y era bastante más joven que ahora, de Galileo Galilei, de Bertolt Brecht, interpretada por Onofre Lovero. Es una obra de teatro donde vos te das cuenta de lo que es cultura represora sin duda alguna, y cómo un científico, nada flácido como Galileo, retrocede tácticamente, y como yo digo, cuando lo digo, 350 años después la Academia Pontificia de Ciencias dijo Galileo tenía razón. Ah, mira, 350 años después, bueno, muchachos, la verdad que con ustedes no va la cosa. La cultura represora. Yo tengo un aforismo que dice, en la cultura represora los inquilinos festejan el Día del Propietario, ¿no? No, se reproduce, por supuesto, activamente. Y además, casi te diría, mucho más inconscientemente de lo que pensamos, ¿no es cierto? Es más, la propia noción de cultura represora es reprimida. Porque muchas veces... ahora cada vez yo soy libre, no me jodas, ¿no? Claro, sí. Pero ¿qué no podés hacer? ¿O no es necesario un poco de represión? ¿Un poco de represión no es buena? ¿No son los límites que hay que poner? Bueno, los límites. Yo diferencio límite y limitación todo el tiempo. No. Uno no pone límites, uno saca limitaciones, que es una diferencia política importante. La diferencia entre la educación oficial y la educación popular. Vos sacás limitaciones. Cuando el sujeto no tiene limitaciones, alcanzará su propio límite. Si tiene una limitación y no se inhibe de cantar, sacásela, canta. Ahora, después, ¿no? ¿Cantará? No sé. No, mejor que Gardel, seguro que no, pero cantará. Bueno, llegará a su límite. Es decir, el límite lo tenemos. Lo que pasa es que nunca llegamos al límite porque estamos llenos de limitaciones. Entonces la cultura represora te pone limitaciones para que vos trabajes sobre ese plano. Te sacarás alguna, ¿viste? Los libros de autoayuda, toda esa basura. Pero el sujeto en realidad tiene un límite al cual no puede llegar nunca. Es una frustración. Después lo llaman, está deprimido. Bueno, la reproducción en cada sujeto de la cultura represora es lo que Freud estudió, lo llamó super-yo, y lamentablemente mucha parte de la izquierda, yo recuerdo lo que Vicente Citolema dijo cuando me presentó como coordinador del seminario Marxismo, Capitalismo y Psicoanálisis, demasiados títulos, todos juntos y era muy bueno, dijo, bueno, le invité a Alfredo para volver a instalar en el campo de la izquierda la idea de sujeto. Nada más ni nada menos. Eso lo escribió León Rosisner, en libros importantísimos. Yo estudié con él 3 años, después hicimos un divorcio de mutuo consentimiento, pero realmente es el que más trabajó en eso, ¿no? Es decir, cómo el campo del sujeto está inficionado, y no hablaba de cultura represora, no importa, por el modo de producción social. Y eso Freud lo llamó super-yo. Ahora, ¿cuánta gente de la izquierda ha leído Psicología de las Masas, El malestar en la cultura, El porvenir de una ilusión? Freud ha sido capturado por la cultura represora y se transformó en un artefacto, en un mueble, en un diván. Existe una Villa Freud increíble, digamos. Yo siempre digo, ¿por qué no hay una Villa Einstein, una Villa Newton, viste? ¿Por qué una Villa Freud? Un artículo de consumo, hoy muy, incluso te diría desprestigiado, pero tal cual es lo que vos decís, sí, se reproduce todo el tiempo. Bueno, de eso se encarga la publicidad. Alfredo, hablabas de la capacidad o la búsqueda de recuperar el deseo, y nos quedó pendiente de la vez que llegaste tarde y solo grabamos una pequeña introducción, una frase tuya para poder ahondarla un poco, que vos decís, rechazando la vida por mandato, podemos encontrar la vida por deseo. Y la pregunta que a nosotros nos quedaba es cómo saber si ese deseo incluso no está colonizado, no está dentro de la cultura represora, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, por eso la propuesta siempre es el análisis colectivo de la implicación. No es que yo ante el oráculo pregunto, ¿no? Vayamos en vivo y en directo, ¿no? Es decir, yo estoy acá por deseo o por mandato. Yo voy a decir por deseo, no veo el mandato, pero no puedo excluir que haya algo de mandato en ese deseo. De todas maneras, yo siempre diferencio mandatos yoicos de mandatos superyoicos. Quiero decir, para cumplir mi deseo yo tengo que seguir ciertos mandatos. Por ejemplo, el horario. Llegué tarde, no hicimos la nota, llegó horario, hacemos la nota. Se lo puede llamar mandato, ¿no? Es lo mismo que cuando hablamos de encuadre. Esto tiene un encuadre, tiene un lugar, tiene una dirección, yo tengo que estacionar, tiene que haber micrófonos. Lo podemos llamar mandato, sí, pero en todo caso al servicio de mi deseo. Lo que yo sé es que yo no estaría acá si no tengo ganas de estar. Es más, puedo quedarme con las ganas, eso es pasar otra vez. Pero se nota la diferencia. Cuando vos tenés colonizado tu deseo por mandato, se nota la diferencia. Mirá, vamos a llevarlo a un plano horizontal o vertical según gusto. Cuando las relaciones sexuales, del tipo que cada uno prefiera, también se puede hacer por mandato. De hecho, en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, una de las indicaciones a los altos ejecutivos es que tengan relaciones sexuales 3 veces por semana a los efectos de no distraerse del trabajo, digamos. Bueno, es la famosa visita higiénica en las cárceles. Visita higiénica, ya. Es tan claro el lenguaje. Uno dice, ¿qué me habrá querido decir? No, te dice eso, que tiene una suciedad dentro, se tiene que limpiar. Bueno, entonces tiene que tener sexo con la esposa. Bueno, o sea, higiénica, pero legal, digamos, ¿no? Porque tampoco es cuestión de higienizarse con cualquiera, ¿no? Bueno, pues yo digo, yo siempre he sido serio, pero no solemne. Porque cuando alguien dice algo que es imposible, lo hace solemnemente, ¿no? El tedeum, todas esas cosas son ridículas, ¿no? Bueno, a lo que voy es que vos por mandato podés hacer casi todas las cosas que haces por deseo, pero se nota la diferencia. Ahora, en los mandatos para el deseo, en la construcción del deseo, de seguir tus deseos, ¿no hay también una cosa medio liberal? O sea, ¿cómo hacer que el deseo sea una cuestión más colectiva, que contemple entornos? ¿Cómo construir deseos colectivos? Porque ellos pueden tener un montón de deseos individuales y a Macri le gusta esto, le da me gusta a la idea de que yo siga mis deseos, ¿no? Bueno, pero es que remite a lo anterior. La palabra deseo se ha apropiado de la cultura represora. Just do it, por ejemplo, es decir, hazlo ya. Bueno, sí, hay una mercadotecnia del deseo, obviamente. Hay que... ¿Cuál es el fundante del deseo, no? Ahí Freud te ayuda un poco. Dice, la sexualidad es el placer ligado al cuerpo. Entonces, cuando hay deseo, cuando hay placer, no se puede escindir deseo de placer, ¿no? Hay cuerpo. Ahora, ¿cuerpo biológico? No, cuerpo erógeno. ¿Cuerpo erógeno individual? No, cuerpo erógeno vincular. Y ahí va subiendo, va subiendo. Por eso, vos hablaste de rebelión, agrego la rebelión de lo que fue la década del 60, ¿no? La profecía del amor libre, que no es lo mismo que el poliamor y todas esas formas degradadas actuales. Hay una página de Facebook que se llama Amor Libre, no sé cómo. La cantidad de restricciones que tiene. Cada posteo, esto no es para esta página. Yo tengo miedo que me escrachen, ¿no? Pero ¿qué se puede poner esta página, no? Casi nada, ¿no? Pero una concepción del amor libre. Yo me sumé por una alumna de La Plata, ¿no? Pero pensé que era otra cosa realmente, ¿no? Bueno, está llena de prohibición. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Bueno, yo creo que el placer grupal comunitario, la sexualidad comunitaria, la sexualidad grupal, todo eso ha quedado archivado, digamos, ¿no? Y queda como para la fiesta, las orgías, todo despectivo, ¿no? Lo que vos decís es así, la cultura represora ha establecido, eso se llaman los sacramentos, ¿no? Placeres rigurosamente vigilados. Rigurosamente vigilados. A empezar, bueno, siempre, por supuesto, heterosexuales, monogámicos y reproductivos. O sea, peor no puede ser, ¿no? Porque, primero, el amor no tiene nada que ver con la sexualidad. El objeto del amor es fijo, pero el objeto de la pulsión sexual es contingente. Ahí hay un divorcio fundante. O sea, ¿cómo hace la cultura represora? ¿Cómo hacer que eso contingente deje de ser contingente y pase a ser fijo? O sea, que el objeto de amor y el objeto de deseo coincidan hasta que la muerte los separe. Vos sabés que es un despelote. Es dificilísimo. Creo que no se logra, pero te vienen a ayudar a la cultura represora. Hipocresía, la trampa, la mentira, el escándalo. Ay, no pensé. Y justo con mi hermana. Y sí, junto con tu hermana. ¿Qué con quién sea? Anda a ver a Ana y sus hermanas. Y Woody Allen y lo vas a entender, pelotudo. Bueno, todo eso es así porque estamos tratando de forzar la cultura represora para que sea un poquito menos represora. El tabú de la masturbación. ¿Por qué se meten con la masturbación? Ahí tenés. Individual. No jodes a nadie. Estás solito. Estás aburrido. Bueno, nadie va a decir nunca, mirá, llegué tarde porque, como la otra vez porque tuve ganas de masturbarme. No, nadie lo dice. El tema es que la sexualidad en la cultura represora es realmente el hecho maldito de la cultura represora. Alguna vez, no sé dónde, decía, no saben qué hacer con la sexualidad. ¿Y cómo la captura? Ahí viene la trata. Ahí viene la prostitución por mandato. Ahí viene la pedofilia. Todo ese paquete yo lo llamo sexualidad represora. Tengo un libro sobre el tema que tuve el placer que lo presentara Diana Mafia y Rosansky hace muchos años de todo esto, no tanto, pero mucho. Y el concepto de sexualidad represora toma un poco esto que vos decías. La cultura represora también captura la sexualidad. Ahora, ¿qué es las violaciones, por ejemplo? ¿Qué queda del deseo? Y poco y nada. Pero aún fuera de ese ámbito, digamos, patológico, entre comillas, pensemos en nuestra vida. Nosotros no hacemos siempre lo mismo de la misma manera. A veces hay más de mandato y a veces hay más de deseo y nos damos cuenta. Pero no lo decimos. ¿Qué te pasa, mi amor? Hoy no te vi. No, estoy igual un poco. Pasa que vi una noticia que me... Ah, bueno, no, yo pensé que era... No, no, con vos está todo bien. Mentira. No tenía ganas. Dije, bueno, la verdad que vamos a hacer un favor a la patrona, que hizo cualquier cosa. O sea, hay una imposición para el varón, además, si no tiene relaciones sexuales, es un desastre, se deprime, marica, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, es muy difícil que un deseo no tenga algún toquecito de mandato. Pero eso no es tan grave como cuando el mandato se lo disfraza de deseo. Que eso es lo que yo llamo el deseo del mandato. Ahí ya estás alienado. Estás alienado porque te capturaron. Digamos. Bueno, para eso está toda la industria de lo que llama la porno, ¿no? Todavía se sigue hablando de pornografía, sí, totalmente increíble. ¿Pero por qué funciona la porno? Porque todavía existe sexualidad reprimida. Pues dice, no, Alfredo, lo que vos decís es de otra época. Ah, sí, de otra época. Escuchame una cosa. Explícame cómo una película malísima, pero muy mala, como Las sombras de Grey tuvo el éxito que tuvo. ¿Por qué? Y porque la sexualidad reprimida sigue. Sigue habiendo represión de la sexualidad. Ahora, ¿cuál es el salto cualitativo? Que también se reprime con la sexualidad. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se explica la prostitución? La trata es otra cosa porque la trata es una industria. Y cuando todo adquiere un nivel industrial es otra lógica. Pero mantengamos por esa tenaza entre sexualidad reprimida y sexualidad represora. Ese acople es lo que hace, mientras siga ese acople, la prostitución no se va a poder erradicar. Vos podés meter en cana a todos los clientes que quieras, pero no vas a poder erradicar porque ese acople es el... digamos, la energía de la sexualidad represora se la da la sexualidad reprimida. Y lamentablemente, más allá de que ahora Bergoglio se llama Francisco y parece que es un tipo muy copado, la Iglesia ha estado sistemáticamente militando contra todas las formas de la sexualidad. Cuando fue la ley de matrimonio igualitario, que yo estuve en diputados y senadores a pedido de la CHA para hacer como un informe favorable, ¿no? Por supuesto, Bergoglio dijo que esa ley destruía la familia. Yo dije, sí, por suerte, al fin llegáramos a eso. Bueno, sin embargo, desde algunos sectores pseudo-progre plantean que el problema es que se perdió la familia, ¿no? ¿Vieron esa propaganda de Molto? Molto bene, los fideos, que toda la familia, los domingos, con los abuelos. Bueno, es vomitiva, ¿no es cierto? Es decir, es volver a imponer el famoso almuerzo familiar, el núcleo social, ¿no? Unidad de la familia, grandeza de la patria. Por eso yo hago capacitaciones para la UNTO, la Unión de Trabajadores de Río Negro. La mayoría son... La mayoría de les maestres son mujeres. Y la mayoría de las mujeres están casadas con policías. Así que imagínate el clima de libertario que se respira en esos lugares. Pero a pesar de eso, entrando por el humor y entrando por la vida personal, y que les doy para que piensen, algo se moviliza, ¿no es cierto? Bueno, ahí queda muy claro este maridaje que hay total, absoluto y definitivo entre represión sexual, sexualidad represora. ¿Por qué? Bueno, las famosas casitas, ¿no? ¿Qué era eso? Las paradas, las ruteras, todo eso. Podés hablar mal de los camioneros, yo podría hablar mal incluso hasta de Moyano, ¿no? O sea, como lo hace Macri, porque no lo voy a hacer yo. Pero no ese es el tema. El tema es entender por qué un hombre, un varón, o eventualmente una mujer, puede acceder o puede desear los servicios de una prostituta. Explícame eso. No me lo juzgues, no me lo critiques, ¿no? No lo trates de degenerado, de proxeneta, no lo insultes. Explícame eso. Y explícame por qué una mujer puede elegir la prostitución. No, ninguna elige. Es mentira. Muchas mujeres eligen la prostitución. Como vos elegiste otra cosa, otra mujer elige la prostitución. En muchas es una estrategia de supervivencia. Yo tengo un consultorio donde estoy bastante tiempo, en la zona de Constitución, y te puedo decir que es estrategia de supervivencia pura. Encima explotada por la policía. O sea que es... porque no podés hacerlo en forma liberal, ¿no? Eso no existe más. En alguna época existió, ya no existe. Pero es una estrategia de supervivencia. Los motivos a veces que tienen que ver con lo que Freud denomina pulsiones de autoconservación, que se le da poca bola. Pasó lo mismo con los cartoneros. Es mucho más indigno meterse adentro de un contenedor. Mira, yo tengo una foto en la calle Corrientes con los contenedores con blindados, ¿viste? Entonces, había unos turistas, entonces había uno de estos descerebrados, ¿no? Con anteojitos, ¿no? Rubio, que le explicaba al turista porque estaban los contenedores. No, es para que los cartoneros no se metan. Yo le pregunté al pibe, escuchame, ¿por qué no le explicás a los turistas por qué hay cartoneros? No le entiendo, ¿no? Te lo digo más fácil. Explicar a los turistas por qué hay cartoneros. No me compete. Respuesta seguramente aprendida en un laboratorio. No me compete. Yo digo, ¿sabes qué sí te compete? Te compete a vos, me compete a mí, le compete a los turistas. Porque si vos explicaras por qué hay cartoneros. Te darás cuenta que el tema no es blindar los contenedores, sino que no haya cartoneros. Estaba muy excitado yo, ¿no? Una parálisis agitada. Y bueno, saludé a los turistas y me fui, ¿no? Pero vos fíjate que el tema no es que no haya cartoneros, sino que no puedan entrar en los contenedores. Y sirve para todo. Entonces el problema para mí no es si hay un cliente de prostitución, si hay una prostituta, una mujer que se prostituye. No, no, el tema es entender por qué la gente hace lo que hace. Y en principio no pensar mal. Porque para pensar mal está a la derecha del fascismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque causas justas, llevadas en forma injusta, llevan a injusticias muy terribles. Bueno, yo este tema lo tengo bastante discutido y lo hemos sufrido con algunos, porque realmente el dedo acusador, por ejemplo, ¿no? Me decía un pequeño cretino, ni siquiera ilustrado, ¿no? No, porque hay que culpabilizar, es un delito, ¿no? El consumo de prostitución es un delito, porque en Suecia, Noruega, bueno, porque esos son países. Nosotros somos un parque jurásico, ¿no? Digo, pero ¿quién pensás que berencana? A ver, con el código penal como es, con los abogados que hay, a ver, ¿quién berencana? El tipo que consume un book de prostitutas 5 estrellas, entre ellas algunas conocidas locutoras, en el Sheraton, o el tipo que va por portación de cara, medio calentón, en una esquina. Yo me acuerdo que leí una noticia que hizo que me invitaran a retirarme de un grupo de Yahoo, que una policía mujer se disfrazó prostituta para enganchar clientes y meterlos en cana. Yo dije, qué atorranta, ¿no? Bueno, ahí ya empezamos mal, ¿no? Entonces mostraron las fotos de los clientes que habían agarrado. No tienen por qué creerme, ¿no? Pero tampoco yo tengo por qué mentir. Eran del Hombroso, ¿viste? Había un gordo lleno de granos con ojos libidinales, ¿no? Todo, una cosa espantosa. Del manual de psiquiatría. El manual de psiquiatría. Pero la última foto me conmovió. Era un viejito, enjuto, todo chupado, ¿viste? Daba lástima. Yo digo, este pobre hombre debe haber estado ahorrando meses, quizás años, para tener esa satisfacción. En cuotas, Alfredo. En cuotas. Y justo le toca a una mujer policía y que tener mala suerte. ¿Vos podés creer que los tipos de la lista se enojaron? No, no tiene menos sentido el humor. Mira, bueno, entonces ahí finalmente me fui. Pero quiero decir, es tan urticante el tema que lo único que se les ocurre es penalizar. ¿Qué hizo cultura represora? Primero entendé, después modificá, es un tema cultural, son hábitos, para un poquito, bajá la mano. No es lo mismo violar, descuartizar, torturar. Además, si vos querés denigrar a una mujer, ¿sabés lo que haces? Lo mejor que podés hacer, si vos querés denigrar, atacar y bastardear a una mujer, es casarte con ella. No necesitas, claro, es más caro que por ahí ir con una prostituta, es cierto, pero es la mejor manera. Y eso, nadie se pregunta por qué el tema de la llamada de violencia de género, el femicidio, por ejemplo. ¿Por qué siendo el asesinato más anunciado no se lo puede impedir? No sé, a mí me extraño, ¿no? Porque en realidad si un vecino te dice, te voy a matar, vos haces la denuncia, te movés, te defendés, haces algo. Yo en mi departamento tengo alarma, puerta de hierro, qué sé yo, una alarma que parece un ladrido de pitbull, ¿viste? Cualquier cosa, ¿viste? Pero en el femicidio, ahí está lo que vos decías, de cómo va por abajo. La mujer compra la violencia del represor. Lo perdona, afloja, a veces por estrategia de supervivencia, a veces es simplemente eso. Ahí queda. No hay problema en decir que es intimidado. Claro, exactamente, que no, bueno, pero no, qué sé yo, ya escuché ese. Ahora, hubo dos casos de mujeres, yo me acuerdo de uno, que lo mató a la bestia, digamos, mientras dormía. Yo tengo un trabajo que se llama La bestia debe morir, que es el título de una vieja película argentina. Le digo, sí, hay que matarlo, ¿no? Es la película Durmiendo con el enemigo. Década del 90, en esa película se plantea la forma de enfrentar la violencia de género, que es matando al... Cuando yo lo dije en un programa de televisión, se armó un quilombo total, pero esa película lo dice claramente. ¿La vieron la película esa? No. Bueno, véanla. Década del 90, Julia Roberts, bueno, bien vale una misa. Bueno, entonces, el tema de esta mujer, tenía una bestia que la fajaba todos los días, el tipo durmiendo, ella agarra un bate y le rompe la cabeza. Chapó, 10 puntos. Va en cana, obviamente. Y queda, la liberan, porque esas cosas rarísimas, plantean que fue en defensa propia. Pero ese tipo estaba durmiendo. No, no, pero después se despertaba. Cuando se despertaba lo volvía a fajar. Quedó libre. Hay dos casos de este tipo, ¿no? Después, bueno, para los que no crean nada de esto, que hay mucha gente escéptica, lo de Romina Tejerina. Romina Tejerina fue caso terrible. Yo vi la pericia de un colega miserable que dijo que ella estaba, que era imputable. Una chica que ni siquiera sabía que estaba embarazada un mes antes, 15 días antes. Tiene una vivencia psicótica, clarísima, ¿no? Con el parto. Ahora, el violador siguió libre todo el tiempo. Ahora, lo que ustedes decían, la sociedad la rechazó a Romina. Cuando la liberan, tuvo que volver a la cárcel un tiempo porque la misma sociedad le decía, asesina, va a matar a tu hijo, esas pañuelos celestes. Con Romina Tejerina, esto es una primicia para ustedes, el programa lo merece, revean el caso de Romina Tejerina y van a tener la primera aparición de los pañuelos celestes en Argentina. La Mar en Coche, podcast, En Foco. Episodio número 21. Alfredo Grande. La Mar en Coche somos Celina Sereno, Ximena Astudillo, Diego Escliar, Ariel Ica y Zaharoff, Maru Valdiotor.